Lección número 13. Nuestraesperanza.cl. Para el 25 de junio de 2016. Crucificado y resucitado. Sábado 18 de junio. Para memorizar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, verso 18. Un aviso en una revista británica pedía a alguien que estuviera dispuesto a donar su cuerpo a la ciencia. Los científicos habían estudiado la momificación egipcia y buscaban a un voluntario con una enfermedad terminal que quisiera donar su cuerpo después de su muerte. Ellos creían que habían hallado el método de los egipcios y que el cuerpo, comillas, sería preservado potencialmente por centenares, aún miles de años. Como cristianos, no nos interesa preservar nuestros cadáveres. Dios nos prometió algo mucho mejor. La muerte de Jesús, al pagar la penalidad por nuestros pecados y su resurrección, las comillas, primicias de los que durmieron, 1 Corintios capítulo 15 verso 20, prepararon el camino no para que nuestros cuerpos sean, comillas, preservados como los cadáveres de los faraones, las momias no son muy bonitas, sino para que sean transformados en cuerpos incorruptibles que vivirán para siempre. Esta semana estudiaremos las inagotables verdades con respecto a la muerte y la resurrección de nuestro Señor, y la esperanza que nos ofrecen estos dos eventos.